Hola amigos, ¿qué dicen? Este es el segundo programa de La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los lunes entre las 5 y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. En este programa, en nuestra sección de música, vamos a hablar sobre el disco In the Airplane Over the Sea del grupo Neutral Milk Hotel, y luego vamos a hablar en nuestro segmento de ciudades interesantes sobre la ciudad australiana de Melbourne. En nuestro segmento de tendencias vamos a hablar un tema sobre las ciudades también, que se llama la trampa de la ciudad para autos y lo que esto implica con ciudades, por ejemplo, como las de Quito. En nuestro segmento de grandes personajes vamos a hablar sobre un director de cine, Woody Allen, que es súper conocido, me imagino que todos le conocen. Vamos a hacer una mirada crítica a la obra de Woody Allen y luego vamos a tener al final del programa nuestro clásico análisis futbolero por unos 10 minutos. Durante el programa nos vamos a dedicar a poner las canciones del disco que vamos a analizar hoy, que es el In the Airplane Over the Sea. Y ya, eso es todo. Chalo va a estar con nosotros dentro de un segundo, así que bienvenidos y nos vemos. Ya, pues entonces estamos listos para hacer el programa que dice Chalo. Hola Santiago, ¿cómo vas? Aquí, bien, bien. Oye, ya vamos a hacer el segundo programa y yo les estaba ahí diciendo a los panas que nos escuchan ya sobre los temas y toda la nota. Entonces, en el segmento musical, hoy vamos a hablar del disco que se llama In the Aeroplane Over the Sea, del grupo Neutral Milk Hotel. Es un grupo de Estados Unidos. Y nada, vos, es uno de mis discos favoritos, y de paso les digo a las personas que nos están escuchando que tenemos un... Si quieren saber un poco más de este grupo y de este disco específicamente, pueden leer el artículo que escribimos sobre ellos en nuestro blog www.viniloybeats.wordpress.com, que también pueden llegar hasta este blog por la página web de Diario El Comercio en www.elcomercio.com. Ahí tienen una sección de blogs y ahí está nuestro blog, es uno de los que están ahí presentados por el Diario El Comercio. Así que nada, solo para darles a las personas los datos así generales de este disco. Es un disco conocido, así que la mayoría de gente lo debe conocer y les debe gustar. Es un disco que fue sacado al mercado en el año 1998. Tiene una duración de casi 40 minutos. Fue sacado al mercado por una disquera que se llama Merge. Obviamente el grupo se llama Neutral Milk Hotel y es el segundo disco de este grupo. El primero se llama On Avery Island. Y nada, básicamente esos son los datos básicos del disco. Otros datos interesantes es que un disco que ha sido aclamado por la mayoría de revistas especializadas en música o páginas web o críticos musicales. Casi todo el mundo le ha dado 5 sobre 5, 10 sobre 10, una A, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dime, Chalo, ¿qué opinas vos de este disco de Neutral Milk Hotel? Bueno, un poquito, este disco salió en el 98, ¿no es cierto? Y esta banda americana está más o menos en el género del indie rock. Y banda estadounidense, a propósito, no americana. Claro, perdón, estadounidense, claro que sí. ¿Qué más? Claro que sí. Entonces, es un poco en el indie rock, en el lo-fi, y Es un disco súper chévere. Yo no lo había escuchado muchas veces, te debo confesar, pero es bastante bueno el disco. Y como tú dices, por ejemplo, la Rolling Stone en esas revisiones que hace en el 2004 le dio 4 sobre 5 estrellas. Uh-huh. Y Pitchfork en el 2005 le dio el score perfecto, ¿no? Uh-huh. Entonces eso habla de que realmente es una gran obra musical. Es chévere este disco, más que todo porque es también un poco como folk, ¿no es cierto? Ah, sí, es como un indie rock medio folk, medio No sé, tiene varios géneros, no sé cómo se podrá decir. Bueno, lo-fi definitivamente. Claro, lo-fi. Y es chévere oír, tiene un poco de guitarras acústicas, guitarras eléctricas, tiene trompetas, las letras también son buenas. La portada también es interesante, ¿no? Del disco. Sí, la portada es interesante. Yo sabes que no le cacho todavía la portada porque... Bueno, básicamente se supone que es una postal de esas antiguas. Ajá. de unos bañistas europeos, creo que así de principios de siglo o algo así. Puedes verles por los ternos de baño que usan. Y básicamente no es la versión original de la postal, sino que está como cambiada. Sí, eso justo es lo que yo no le cacho, porque ponte donde debería estar la cara de la chica que está en la como muellecito de la playa. No, o sea, hay uno como tambor. Claro, uno como tambor, claro, o sea, está sin cara, eso me refería. Ajá. Y lo raro, bueno, y ponte, si vos te fijas en la parte de atrás del disco, en la contraportada, están unos manes también en una escena medio así, medio, es en un dibujo medio caricaturizado de unos manes que están en una de esas como bandas de música, de esas bandas de guerra, ¿no? Estilo bandas del Salvation Army o como la banda municipal de Quito, cosas así. Y el man que toca el bombo está tocando un bombo exactamente igual al que sale en vez de la cara de la chica. Claro, en todo caso es una portada también llamativa. El disco me parece que tiene 11 canciones, ¿no es cierto? No me acuerdo si ha de ser. Sí. Y nada, la pregunta del que siempre nos hacemos en esta sección es: ¿por qué crees que no este disco, a pesar de lo bueno que es y de las calificaciones, no llegó a ser tan famoso como pudiera haber sido? No sé, sabes que yo pienso que este es un disco que, bueno, ahora sí yo creo que es bastante famoso, pero ahora sí, pero tal vez, pero cuando salió, ¿no? Ajá, no sé, tal vez tomó tiempo para que el disco se vuelva famoso poco a poco. Hay discos que son esos que al principio salen y no causan mucha sensación, y luego después de años la gente los vuelve a escuchar y se vuelven famosos, ¿no? Entonces, no sé, por alguna razón que a mí... Yo pienso que tal vez una de las razones es que es uno de los primeros discos que presentó este tema de lo-fi y con una... ¿cómo se dice? Estética totalmente indie, de la que se hizo mucho más, tal vez... conocida o mucho más famosa en la primera década del siglo XXI o en la década que estamos ahora, ¿no? Que la bola de artistas que hacen cosas similares. Me imagino que debe ser por eso. Claro, o sea, podemos decir tal vez que es parecido a lo que hablábamos del disco en el programa anterior de On Fire, que capaz estaba un poco adelantado a su época. Capaz está medio adelantado a su época este disco, pero en todo caso es un disco bacán. Oye, vos, ¿no te parece que a veces suena un poco a Syd Barrett? Esa es mi teoría que yo me mando en el artículo. ¿Sabes qué? Es una mezcla de todo, como tú dices, ¿no? Es una amalgama. Ajá. Pero totalmente indie, ¿no? Uh-huh. No te podría yo describir, sinceramente, el sonido específico, pero de todos modos es bien agradable escuchar este disco. Uh-huh. ¿Y cuántos otros álbumes tiene esta banda? ¿Sabes tú? Bueno, yo tengo otro más que se llama On Avery Island, que es el primer álbum que sacaron ellos y que es del 96. Y luego tienen un disco que se llama Ferris Wheel on Fire, pero ese no tengo. Entonces me imagino que solo tienen tres discos. Porque además el grupo se disolvió casi inmediatamente después de que sacaron este disco, porque el vocalista, ese man que se llama Mangum, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Jeff Mangum, él como que disolvió el grupo y toda la nota y ya. Entonces, de hecho, yo me sorprendí cuando vi que tenían un disco en el año 2011, porque yo no tenía ni idea que habían sacado este disco. Yo pensaba que se habían separado y nunca se habían vuelto a unir. De hecho, ya caché. Creo que este disco, Ferris Wheel on Fire, es como una recopilación o algo así. Claro, puede ser. No sé, yo no le he seguido mucho la pista a la banda, para serte sincero, pero en todo caso, queríamos presentar este disco porque sí, realmente es bastante interesante y sí merece estar entre uno de los mejores contemporáneos, ¿no? De ley. Oye, entonces pongamos una canción de este disco. ¿Qué te parece? A ver, ¿cuál ahora vas a poner? En el programa de hoy vamos a poner las canciones de este disco exclusivamente. Empecemos con la primera canción del disco, King of Carrot Flowers Part 1. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando King of Carrot Flowers Part 1, la primera canción del disco In the Aeroplane Over the Sea, The Neutral Milk Hotel. Y sigamos hablando un chance de este disco. Oye, vos sí sabías que este disco, el man, el que compuso, Jeff Mangan, dijo que se había inspirado en ese libro que se llama El Diario de Ana Frank. Sí, algo había leído que algunas de las líricas, de las letras eran, basadas en Ana Frank, ¿no? Sí, es un disco, bueno, el man dice que se leyó el libro y que se quedó bastante, yo qué sé, tocado por el libro y toda la nota, y después varias de las canciones que hizo son basados, o sea, son como unas letras dedicadas a Ana Frank. Oye, y el otro día me estaba justo yo leyendo una novela gráfica que era justo sobre la historia de Ana Frank, una historia súper interesante, pero con un final trágico, ¿no? Claro, qué pobrecita, ¿no? Que te le tocó vivir una experiencia aterradora, básicamente, hasta que le persigan a la familia y que se esconda en una casa por 2 años, ¿ves? Sí, creo que 2 años. Y a la final... Increíble. Creo que unos 8 meses antes de que se acabe la Segunda Guerra Mundial, alguien les delató. Y nada, fueron los nazis y les metieron presos y les mandaron a un campo de concentración y nada, se murió, imagínate, de la familia de la Ana Frank se murieron todos excepto el papá, y el papá es el que una de las personas que trabajaba con él había rescatado este libro de este diario, y el papá le publicó y toda la nota. Qué loco, ¿no? Qué mala nota. Pobrecita, sí, y claro, pero de algún modo, qué bueno que ella se le ocurrió escribir un diario de sus peripecias. Claro que sí, claro que sí. Dice que la man hubiera querido ser escritora, pero bueno, y al final lo logró, ¿no? O sea, al final lo logró porque creería que está publicado tal cual, ¿no es cierto? Sí, y además es uno de los libros más leídos. Estaba viendo que se ha traducido a como 70 y pico de idiomas y toda la nota. Una historia trágica de la pobre Ana Frank y su familia, pero en todo caso, por lo menos quedó el libro, que es un... Se supone que tiene que, no sé, concientizar a la gente para que no pase algo similar en el futuro, ojalá. Claro, es un testimonio para que no vuelvan a ocurrir estas cosas nunca más. Ajá. Oye, entonces, aparte de esto que es inspirado en el diario de Ana Frank, una de las cosas que a mí me parece chévere del disco es que solo dura 39 minutos con 55 segundos. Y para hacer un disco hecho en los años 90, esto es corto. Porque en los años 90 muchos grupos tuvieron la idea de que como ya tenían acceso a grabar todo en CD, y el CD podía tener hasta 76 minutos de música, entonces la bola de grupos hacían discos larguísimos, y este más bien es un disco relativamente corto. Entonces es bacán, ¿no? Yo tengo la teoría de que los mejores discos duran alrededor de... Yo creo que un disco ideal debe durar entre 35 y 45 minutos. Ese es el disco ideal. Claro, lo que dura la atención de los humanos. Claro que sí, porque mandarse un disco ponte de 70 minutos es medio imposible. Yo no sé cómo habrán hecho en el siglo XIX. Creo que ¿cómo se llama? Los periodos de atención de los humanos se han reducido, y ahora ya no nos podemos concentrar tanto tiempo. En el siglo XIX, ponte, habían esas obras de esas óperas o de Wagner que duraban como 3 horas, 4 horas. Debe haber sido todo un periplo sentarse a ver una de esas óperas. Claro, ya a las 2 horas ya estás totalmente abombado, así sea música celestial. Yo creo que sí. Y bueno, ¿no? También ahora creo que tenemos un menor tiempo de concentración por todas las distracciones que tenemos y todo, como que la vida se ha vuelto más rápida. Es como esos libros de Dostoyevsky o de Tolstoy que tienen 800, 900 páginas y que... me imagino que en el siglo XIX tenían un montón de tiempo para leer esos libros. Ahora ya casi nadie tiene tiempo para leerlos. Claro, ¿te acuerdas de ese libro, La Madre? La Madre, sí, de Day. Ese creo que es del Dostoyevsky, ¿es? No creo que es del Dostoyevsky. No me acuerdo. ¿Cuál es? Ese, la verdad, ni me he leído tampoco, ni me interesa mucho leerme, la verdad, no... No sé, a mí, bueno, los que tengo son Crimen y Castigo, que ese sí me leí, y luego Ana Karenina, el libro La Madre es de Máximo Gorki, perdón. Ah, Máximo Gorki, no, pero en todo caso es largo y es chistoso cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Es decir... A pesar de que yo creo que la gente tiene más tiempo libre hoy, no sé, me imagino. Lo que pasa es que hay más distracciones también. Claro, lo que me acordaba de ese libro es que la letra de ese libro, primero que tenía más de 200 páginas, creo. Ajá. Y la letra creo que tenía un fondo así, 6. Ah, tu versión creo era que... Esa versión que yo tenía. Entonces ese sí era prácticamente imposible leerse. Yo me acabé de leer 1984 de George Orwell, y también es como vos dices, es un libro de bolsillo, y tiene como 300 páginas, pero tiene una letra enanita, así que te demoras como 10 minutos en cada hoja, porque la letra es chiquitita. Así que, claro. Bueno, en todo caso, volviendo al tema del disco este... sí, yo creo que es bacán estos discos que tienen una duración menor o yo creo que entre 35 y 45 minutos, ¿no? Los álbumes de los Beatles, los mejores discos de Pink Floyd tienen esta duración. Y bueno, hay otros que son incluso más cortos, ¿no? Ponte los discos de los Ramones o de los Sex Pistols, los discos punkeros también son incluso más cortos. Yo creo que, no sé, a mí me gustan más los más cortos. cortos y directo al grano. Sí, sí, en este caso este también es así. Y otra cosa chévere de este disco también es es bien melodioso, ¿no? Sí, es bacán, tiene buenas melodías. Y tiene guitarras acústicas, órgano, uh-huh. También acordeón. Uh-huh. O sea, es una mezcla bastante interesante, no le puedo clasificar, pero es bien, bien fácil para uh-huh. oír. De ley. Otra cosa que se le reconoce a este disco son las letras. Las letras son bastante chéveres y bastante poéticas, bastante surrealistas y bastante... También el cantante canta con mucho feeling, como se dice. Así que a la gente le gusta por eso también. Y bueno, oye, ¿qué tal si nos vamos con una segunda canción de este disco? Ya, pues, ¿cuál vas a poner ahora? Vamos en orden así... Vamos, pongamos la segunda canción del disco, King of Carrot Flowers Part 2 and 3. Perfecto. Estás escuchando La Escafandra. Listo, ahí estuvimos entonces escuchando la última parte de la canción King of Carrot Flowers Part 2 and 3. Y ya, nos toca cambiar de tema. Ya hicimos un pequeño homenaje o análisis a este disco y vamos a seguir poniendo las canciones de este disco. Y nada, ahora pongámonos a hablar de... Nosotros siempre tenemos un segmento que vamos a hablar de ciudades interesantes y siempre elegimos una ciudad bacán cada semana para hablar de esa ciudad y decir por qué es interesante. Así que este programa hemos decidido hablar de Melbourne. Así que voy a... Chalo, ¿qué te parece si les digo aquí a los panas que nos oyen una breve descripción de Melbourne? ¿Qué te parece? Claro que sí, dale, empieza con la descripción de esta ciudad y como tú decías, cada semana trataremos de presentarles una ciudad diferente y por qué a nuestro criterio, es básicamente nuestro criterio, ¿no? Sí, o sea, ciudades que se destacan por alguna razón, ¿no? La semana pasada hablamos de Copenhague, que se destaca porque la gente, o sea, que es una ciudad súper buena para andar en bicicleta. Hoy vamos a hablar de Melbourne porque es una ciudad, bueno, ya les voy a decir por qué, luego vamos a hablar de ciertas ciudades en general, ¿no? Bueno, les cuento. Melbourne es la segunda ciudad más grande de Australia después de Sydney. Sydney tiene 4.6 millones de habitantes y Melbourne tiene 4.2 millones de habitantes. Yo no sabía que Melbourne era tan grande. De hecho, yo pensaba que Melbourne tenía unos 2 millones de habitantes o 3 millones, pero ha sido bastante grande, 4.2 millones. Después de Melbourne le siguen en número de habitantes Brisbane, Perth y Adelaide. Estas son tres otras ciudades de Australia. A propósito, Australia, creo que la población urbana en Australia es extremadamente alta, es decir, el porcentaje de la población que vive en ciudades es súper alto, porque si las ciudades son tan grandes, la verdad la población de Australia no es muy alta, es de unos 22 millones de habitantes en total. Ya solo entre las dos primeras ciudades tienen como la mitad de todos los habitantes, así que deben tener por lo menos un 80% de la población viviendo en ciudades o más. Bueno, la ciudad fue fundada por los ingleses en 1835 en tierras donde antes había habido asentamientos de los pueblos indígenas australianos por decenas de miles de años. Yo lo que no sabía, por ejemplo, es que Melbourne fue el centro de la fiebre del oro australiana, porque los australianos también han tenido su fiebre del oro y parece que había sido bastante buena porque para 1880... la ciudad de Melbourne se había convertido en la segunda ciudad más grande del Imperio Británico después de Londres y en la ciudad más rica del mundo. ¿Vos sabías de eso? Eso no sabía. Interesante, yo tampoco. Bueno, y la razón por la que vamos a hablar específicamente hoy de Melbourne es porque ha sido elegida muchas veces como la mejor ciudad para vivir en el mundo y se la ha elegido la mejor ciudad para vivir en el mundo por su sistema educativo, por su sistema de salud, por su sistema de infraestructura urbana, por ejemplo, cómo manejan el tráfico, cómo tienen, por ejemplo, disponibilidad y estado de sus parques, cómo manejan y mantienen sus calles, sus centros comunitarios, el estado de sus bibliotecas públicas, los servicios de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esa es la ciudad de Melbourne. Y solo un breve comentario de que hay varias empresas internacionales o organismos internacionales que eligen a las mejores ciudades para vivir en el mundo. Los resultados de unas a veces contradicen a los resultados de otros, pero generalmente las mejores ciudades para vivir en el mundo generalmente siempre están ahí las mismas, ¿no? Y algo interesante es que muchas ciudades australianas están en esa lista. También hay muchas ciudades canadienses, hay también bastantes ciudades, por ejemplo, en suizas o escandinavas o alemanas. Entonces, generalmente estas son las ciudades más vivibles del mundo, bastante organizadas y toda la nota. Así que eso nomás. ¿Vos qué me cuentas de Melbourne? ¿Qué opinas de Melbourne? ¿Antes habías oído de esta ciudad o qué onda? ¿Sabes qué había escuchado de Melbourne? Pero básicamente más por el Grand Slam, porque ahí se juega el Abierto de Australia, ¿no es cierto? Pero realmente no sabía que era una ciudad tan interesante. Estaba investigando un poquito para hablarles en el programa. Uh-huh. Y también decirle a la gente que Melbourne es de... también es un centro financiero de Australia, ¿no? Un centro financiero importante y además es la capital cultural de Australia. Ah, bacán. Eso no Claro, sabía. y como tú decías, Santiago, siempre está en esos rankings de las mejores ciudades para vivir. Y básicamente la ciudad es chévere también porque está localizada en una bahía, ¿no? En esa bahía de Port Phillip, en el sureste del continente, del país continente que es como se conoce Australia. También es una ciudad autoproclamada como deportiva totalmente, entonces cuenta con una infraestructura súper buena para albergar los grandes eventos deportivos. Obviamente, como ustedes ya saben, ahí se da cada año el primer Grand Slam del tenis. También tienen ese estadio súper chévere donde se practica en el verano el cricket y el resto del año el fútbol australiano. También es una ciudad interesantísima porque, ya sabes, tiene mucho, mucho cine, mucho teatro, ópera, sinfónica, tiene mucho arte. Por ejemplo, hay museos, galerías, y también es famosa por el arte callejero que tiene en sus paredes, en sus calles, ¿no? Bacán. Inclusive los propios artistas callejeros te dan como tours o te explican qué es lo que hicieron. Bacán. Oye, yo también tenía otros datos. Ponte justo esto para elegir la mejor ciudad para vivir en el mundo, o las mejores, cuáles son las mejores ciudades para vivir en el mundo. También se toma en cuenta, aparte de lo que ya dijimos antes, la seguridad, los niveles de polución en el aire, la facilidad que vos tienes para instalarte o vivir en esa ciudad, también la facilidad para empezar un negocio, las opciones de entretenimiento, como vos decías. Y tengo unos datos interesantes que yo no sabía. Por ejemplo, dicen que Melbourne es la capital mundial de las tiendas de discos de vinilo y tiene más de 50 tiendas en la ciudad. ¿Vos sabías de eso? Yo no sabía No, eso, por ejemplo. no, ese Ya, ya dato me no dio sabía. ganas de ir a Melbourne. Claro, sino que es un viajezazo. Claro que sí, queda al otro lado del mundo. Pero qué bacán, ¿no? Imagínate, tiene como 50 tiendas de discos de vinilo en la ciudad. Claro, otra cosa interesante de Melbourne es que es una ciudad multicultural. De ley, estaba leyendo que un gran porcentaje de la población nació fuera del país, ¿no? Claro, y en Melbourne específicamente leía que acoge a personas de más de 140 nacionalidades. Claro, personas que viven, trabajan o estudian en Melbourne. Entonces, eso es bien interesante. Y lo que le hace más interesante es que en esta ciudad han logrado que todas esas nacionalidades y culturas convivan amigablemente. De ley. Oye, otras cosas interesantes, verás, de Melbourne. Este dato es un dato bastante bacán. Dicen que en muchas peluquerías de Melbourne la costumbre es que te dan una cerveza gratis mientras te cortan el pelo. ¿Qué opinas? Ah, no digas, eso no sabía tampoco. Bueno, oye, ya te está llamando el Cricri a Ya decirte, ya dejes me de está hablar llamando huevadas. Decile al Cricri que te llame otro rato, loco. Claro, ya le voy a colgar para que no nos interrumpa el programa. Ya, bacán. No, Oye, qué imagínate, ¿no? interesante, eso no sabía tampoco. Eso deberían adoptar en Quito. Te vas a cortar el pelo y te dan una cerveza gratis. Pucha, si las peluquerías hacen eso, van a tener una gran clientela. Claro. Oye, y otra cosa que también dice de Melbourne es que los habitantes de Melbourne, que supongo que se llaman los melburianos, también tienen fama de ser muy amigables e inclusivos. Debe ser, porque los australianos en general son buena nota. Y oye, ¿qué te parece si seguimos hablando de Melbourne después de poner otra canción de Neutral Milk Hotel? Ya, pues claro que sí. ¿Cuál vas a poner ahora? La número Verás, tres. yo creo que voy a poner, sí, pongamos justo la canción que tiene el mismo nombre que el disco, In the Aeroplane Over the Sea. Wow. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here. La escafandra. Listo, ahí estuvimos escuchando la canción In the Aeroplane Over the Sea, del disco del mismo nombre. Y bueno, sigamos hablando de la ciudad de Melbourne. Otros datos interesantes, verás. Vos decías que tienen mucho arte urbano en la ciudad. En efecto. Claro, o sea, es una ciudad que hace, o sea, que se interesa mucho por el arte, por eso tienen cines, teatros, óperas. Ya sabes, tienen hay un festival. Ajá. Incluso estaba viendo que tienen el Festival de Cantores, hay el Festival Internacional de las Artes. Oye, bacán. Claro, y obviamente hay también tienen este arte callejero, ¿no? Ajá. Aparte de que cuenta con su ópera, su sinfónica. Estaba viendo que, justo relacionado a esto del arte callejero, tienen un programa de arte urbano y callejero que promueve el graffiti artístico en zonas designadas de la ciudad. Entonces, ponte, si vos eres grafitero, no es que vas y grafiteas en cualquier lado, sino que hay zonas donde los manes del municipio te dan chance de que hagas un arte bacán. Y ese arte va a estar, de hecho, exhibido y protegido y toda la nota, ¿no? Chévere. Claro, claro que sí. Y también Melbourne es una de las ciudades UNESCO de la literatura. Sí, oye, qué bacán, es una ciudad bien chévere. Yo ya creo que voy a empezar a planificar el viaje a Melbourne algún rato. Y otra cosa que también es de chévere de esta ciudad es que también es bastante amigable con las personas con discapacidades. Entonces, por ejemplo, puedes darte un paseo por la ciudad en globo. ¿Sí has visto en esos globos de aire caliente? Sí. Qué chévere, ¿no? Ver la ciudad desde arriba en un globo. Oye, hablando de globos, ¿sabes el otro día lo que descubrí, cambiando totalmente de tema? ¿Qué será? Que vos sí cachas el grupo de música Led Zeppelin. Sí, claro, por supuesto. Oye, vos sí sabes de dónde viene el nombre. ¿De la banda? Ajá. Bueno, supongo que es en honor al Zeppelin. No, sí tienen Zeppelin, pero ¿por qué se llama Led Zeppelin? No sé. Porque ha habido un dicho en inglés, especialmente en Inglaterra, que se dice que si algo fracasa, se va a ir para abajo como un Led balloon. El Led balloon es como un globo de plomo. Claro. Entonces eso, como, la palabra Led balloon es como un slang para un fracaso. Entonces, y para algo que cae así con mucha fuerza. Y entonces este Jimmy Page se le ocurrió cambiarlo de Led balloon por Led Zeppelin para su grupo de heavy. Interesante, ¿no? No sabía eso. Yo tampoco, es un dato adicional ahí para darles aporte cultural. Para darles a los panas ahí que nos oyen. Oye, no sabía eso de los globos. Lo que también sabía es que tiene bastante, también es una ciudad bastante amigable con las bicicletas. Tiene 670 kilómetros de vías bicicleteables en la ciudad. Pero ponte lo que vos decías, es bien importante, ¿no? Eso de que tiene una gran cantidad de la población que ha nacido, que es inmigrante. Y estuve leyendo, de hecho, el 38% de la población de Melbourne nació fuera del país, ni siquiera de la ciudad, sino del país. Es decir, cuatro de cada 10 habitantes nacieron en otro país. Interesante, ¿no? Claro, como les decíamos antes, la ciudad acoge a personas de más de 140 nacionalidades, imagínate. Y esto también se debe, obviamente, a la colonización original por los ingleses, ¿no es cierto? Después a ese Gold Rush que tú hablabas. Y también ha venido una tercera como tanda de gente, pero ya de otros lados. Y lo chévere es que la ciudad tiene esa cultura de respeto a la diversidad. Claro que sí. Entonces conviven amigablemente todas esas nacionalidades, lo que le hace una ciudad aún más interesante, ¿no? Sí, bacán. Hay muchas ciudades que tienen un alto porcentaje de la población que ha nacido fuera del país. Ponte, yo creo que Nueva York, por ejemplo, debe ser una de esas ciudades. Londres, capaz, es otra de esas ciudades. Toronto es una de las ciudades más multiculturales del mundo. Vancouver, me imagino que Sydney, Melbourne, generalmente los países donde la gente emigra bastante, ¿no? Entonces, ponte, yo lo que estaba viendo es que es el país que tiene la comunidad, Melbourne tiene la comunidad griega más grande del mundo fuera de Grecia. Entonces hay un montón de gente de Grecia. Yo, por ejemplo, no sabía ese dato. Pero es importante esto, ¿no? O sea, uno se da cuenta de que la ciudad realmente es una buena ciudad para vivir cuando uno ve que hay tanta gente que la adopta como su ciudad, ¿no? Como la gente sale de su país, sale de su ciudad para ir a otra ciudad y asentarse en otra ciudad. Y al parecer es una ciudad agradable para vivir porque mucha gente la ha adoptado. A pesar de que queda lejísimos, ¿no? Que queda en Australia, que Australia es un país medio aislado y toda la nota, pero igual el nivel de vida de Australia es tan bueno y asumo que es un país, estoy seguro que es un país seguro, con, como decíamos la otra vez, con bajos niveles de corrupción, cosas así. Entonces es bastante agradable asentarse ahí, ¿no? Vivir, empezar a vivir en Melbourne. Claro, y también tiene algo que ver con lo que comentabas tú de que Melbourne siempre está en esos, rankeada como una de las mejores ciudades. Y yo veía que hay un índice que es hecho por este Economist Intelligence Unit. Ajá. Que revisa las... es un reporte anual. que revisa las mejores o peores condiciones para vivir que ofrecen diferentes ciudades en el mundo. Uh-huh. Y más o menos les categoriza, tienes 5 grandes categorías. Uh-huh. Por ejemplo, verás, la una es la estabilidad, uh-huh, la otra es la salud, la otra es la cultura y el medio ambiente, la otra es la educación, uh-huh, y la otra es la infraestructura. Uh-huh. Entonces, al parecer Melbourne rankea súper bien en todas esas categorías y por eso mucha gente vive ahí, le gusta vivir ahí, a pesar de que no son originarios de ahí. Uh-huh. El otro día estaba leyendo que en Quito también hay gente de muchas nacionalidades, pero claro, el porcentaje es menor, ¿no? Obviamente. O sea, lo que hay es la bola de colombianos o creo que de cubanos también, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero ponte gente de, yo que sé, de Europa, generalmente, o de otros países, ponte de Latinoamérica, no se van a vivir a Quito porque no tiene muchas ventajas por sobre los otros países. Claro, pero en el caso del Melbourne es totalmente diferente. ¿Y sabes cuál es otra cosa también chévere de esta ciudad? ¿Qué? Que tiene un clima moderado. Sí, yo lo único que estaba viendo que podría ser un problema para esta ciudad de Melbourne es que vos sí has visto un mapa de Australia. O sea, un mapa, pero no un mapa político, sino un, ponte esas vistas vía satélite, de satélite. Ajá. ¿Qué bestia, qué seco que es Australia? Y las únicas partes donde la gente vive son en las costas, porque las costas tienen más humedad que en el centro. Pero es un problema porque siempre hay incendios forestales en Australia porque es tan seco. Y de hecho estaba viendo que una de las cosas también que es chévere de esta ciudad es que un gran porcentaje de la población de Melbourne trabaja de voluntario cada año para tratar de minimizar los incendios forestales. ¡Wow! Porque es un peligro para la ciudad, porque Australia es un país bastante seco que no tiene mucha agua. Y una de las cosas, ponte, que estaba viendo, que no sé si es verdad, pero alguna vez escuché, no sé si es verdad o no, es que en Australia vos por ley no te puedes tomar duchas de muy largas. Oh, por la escasez de agua. Ajá, tienes que tomar duchas cortas. Eso sí, no sabía, oye, eso no sabía. Ajá. Uh-huh. Pero en todo caso, bueno, otra cosa que es bacán de estas ciudades que ponte, vos sí has visto que en algunas ciudades, en Quito no hay, pero en muchas ciudades hay callejones. Ya. En Nueva York hay callejones, has visto que entre los edificios hay callejones. Claro, claro. Y los callejones a veces son medio feos, ¿no? Porque son justo la parte de atrás de los edificios donde ponen los basureros y son feos, ¿no? Es la clásica donde en esas películas así de gangsters, es la clásica, es que se dan bala, claro, en el callejón, o le botan al muerto en el callejón y toda la nota, ¿no es cierto? O es donde le pegan al man que les debe plata y le dejan ahí botado. Claro que sí. Entonces, bueno, en Melbourne también tenían estos callejones y eran feos, ¿no? Como todo buen callejón. Entonces lo que hicieron en esta ciudad es una cosa bien chévere, que se dedicaron a hacer una renovación de todos los callejones en el centro de la ciudad, y les hicieron bacanes. O sea, en vez de que sean unos sitios feos donde ponías los basureros y todo, más bien les limpiaron y empezaron a ponerse, por ejemplo, empezaron a hacer infraestructura para que haya gente que se ponga restaurantes, tiendas, etcétera. Y ahora dicen que son las partes más chéveres de la ciudad, y que de hecho es donde, si vos quieres ponerte un restaurante en Melbourne, el sitio más adecuado sería, por ejemplo, un callejón. Ya ves, o sea, sacan provecho de cosas malas, les hacen cosas buenas. De ley, interesante, ¿no? Claro, oye, y estaba chequeando aquí para decirles a los amigos que nos escuchan las de dónde provienen los habitantes de Melbourne. Ajá. Verás, hay población también indígena australiana. Ajá. Uh-huh. ¿No es cierto? Si has visto esos indígenas australianos. Ajá. Hay obviamente los europeos inmigrantes de la posguerra. Uh-huh. Y una tercera ola de inmigrantes que llegan de India, Somalia y Malasia, entre otros. Entonces es una mezcla interesante, ¿no? Deben tener buena comida entonces. Claro que sí. Claro que sí. Oye, qué bestia. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo para hablar de Melbourne. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y nos vamos con otra canción? Vamos a ver si... Vamos con esa que se llama Two-Headed Boy, que es la que le sigue en el disco de In the Aeroplane Over the Sea. Perfecto. Estás escuchando La Escafandra. Listo, ahí estuvimos escuchando a la canción Two Headed Boy. Se corta así de golpe porque va junto con otra canción en el disco. Pero bueno, aquí no hay como poner dos canciones de una. Oye, ya terminamos de hablar de Melbourne y ahora nuestro siguiente tema en nuestra sección de tendencias es uno que le hemos titulado La Trampa de la Ciudad para los Autos. Entonces voy a dar una pequeña introducción sobre este tema. Entonces, ponte, la semana pasada habíamos hablado en el programa que habíamos hablado sobre Copenhague y cómo esta ciudad se distingue por el uso masivo de las bicicletas. Y hoy vamos a hablar de un concepto que está siendo popularizado por los urbanistas y los sociólogos, y es el darse cuenta de que muchas ciudades cayeron y muchas ciudades incluso siguen cayendo en un error, que es diseñar las ciudades para los autos y no para las personas. Y ponte, si vemos así a nivel mundial, tal vez el ejemplo máximo de este tipo de ciudades es la ciudad de Los Ángeles, ¿no?, en California, que es la ciudad que tiene la mayor infraestructura para autos en el mundo, con unas autopistas a lo bestia y esos pasos a desnivel y toda la nota. Pero justamente esto afecta el nivel de vida porque hay una teoría que dice que a mayor número de autopistas también son mayores los embotellamientos, porque cuando vos creas una autopista, esto te resuelve el problema de los autos por un tiempo, pero la gente también compra más autos porque hay más autopistas y todo eso, y esto genera eventualmente mayores embotellamientos, y eso hace que los habitantes de las ciudades estén atrapados en el tráfico por varias horas al día, como lo que pasa en Los Ángeles y lo que pasa en muchas otras ciudades del mundo. Aparte de esto, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles tiene un sistema de transporte público casi inexistente prácticamente, y nadie lo usa porque básicamente si vos no tienes auto no eres nadie en Los Ángeles. Y esto también se aplica a varias otras ciudades de los Estados Unidos como Houston o Miami. Y qué pena, pero también se aplica un poco a Quito, ¿no?, que es una ciudad donde prácticamente es difícil tomar transporte público, el transporte público es malo. Y hay mucha gente que busca comprarse autos para solucionarse el problema del transporte, pero esto lo que genera es a la final más tráfico. Así que esto es lo que queremos hablar. Y ¿qué más? Y bueno, la gente, por ejemplo, en estas ciudades, como en Quito especialmente, que no tiene para comprarse autos, tiene que pasarse también horas tomando un transporte urbano que es deficiente y que es sucio y que es inseguro, que es lento y que además es poco confiable. Entonces, esto genera que además que hay mucha pérdida de tiempo por parte de la gente, las ciudades también generan mucha más polución porque los autos están parados ahí sin avanzar, pero están prendidos y esto genera más polución. Son ciudades poco amigables con los peatones y no ofrecen espacios de interacción a los habitantes. Entonces, lo que estaba básicamente la idea de este segmento es de hablar de esta tendencia que es ir hacia una ciudad donde no se necesite tener auto. Esa es la ciudad ideal del momento, es donde todos los urbanistas están queriendo ir. Una ciudad donde vos no necesites tener auto. Y por ejemplo, hay una frase célebre, creo que es una frase anónima, que dice: el país más rico no es donde la gente pobre puede comprar autos, sino donde la gente rica utiliza el transporte público. ¿Qué opinas vos de esta frase? Claro, es tal cual, ¿no? Ese debería ser el ideal. Y hoy, hablando de este tema, Santiago, este tema es súper interesante y estaba revisando un poquito y leyendo sobre esto. Ajá. Y fíjate que la ONU dice que la tendencia para el año 2050, ajá, es que el 70% de la población va a estar concentrada en zonas urbanas. En otras palabras, se van a crear mega ciudades. Ajá. Entonces, con esa tendencia que es la que básicamente está marcada, esto del tráfico y de los autos se va a volver un tema ya insoportable, ¿no es cierto? En las ciudades que no, o sea, que promuevan el uso del auto. Claro, entonces hay un instituto alemán que se llama el Instituto Fraunhofer, que está ubicado en Múnich. Okay. Y básicamente este instituto se dedica a la investigación en Europa, ¿no? Uh-huh. Y se enfocan en sus estudios y su investigación en básicamente en las necesidades de las personas. Uh-huh. Entonces, salud, seguridad, comunicación, energía y medio ambiente. Entonces, justamente, y concuerda totalmente con lo que tú nos estabas diciendo, el director, el presidente de esta fundación de investigación, que es la más grande de Europa, uh-huh, y que está en Alemania, uh-huh, dice que lo que dice, verás, textualmente dice que se debe convertir a las ciudades para automóviles de vuelta en ciudades para las personas. Okay. Que sean tranquilas, que cuenten con un tráfico mínimo y que sean ampliamente libres de emisiones. Uh-huh. Él dice, el presidente de este instituto dice, el ser humano debe ser la prioridad. Claro. Entonces, se debe vivir de una forma saludable, sentirse bien e interactuar con otros seres humanos y poder trabajar en forma productiva. Mm. Entonces, este instituto justamente tiene un proyecto que se llama el Morgenstadt, sea, las ciudades del futuro, las ciudades del mañana. Uh-huh. Que básicamente tratan de proyectar ciudades para el futuro en las cuales puedan volver a hacer esto de lo que te estaba diciendo, ¿no? Darle al ser humano la prioridad en una ciudad y cómo hacerlo. Uh-huh. Oye, bacán, ¿no? Súper interesante y coincide con lo que decíamos. Sí, justamente dicen las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo, entre otras cosas, son aquellas que donde no es necesario tener auto y puedes transportarte a todos lados, ya sea caminando, en bicicleta o en transporte público. Como dicen en inglés, en tu BMW, bus, walking o metro. Claro, así debería ser, pero... Bike, no, sorry, no es bike, es bike, walking o metro, BMW. Así debería ser. Uh-huh. Pero lamentablemente en muchas de las ciudades esto no ocurre, ¿no? Y, por ejemplo, claro, en Quito el problema justamente es que la oferta de transporte no es la mejor. Claro, entonces, y eso debería ser la gente prioridad. Se ve a veces obligada a tener un auto para poder movilizarse, porque la oferta que hay es no cumple con sus necesidades. Claro, los buses son malos, son sucios, son incómodos, están a full, son lentos. Contaminadores. Son todo un lío, ¿no? Entonces es un relajo ir en bus en Quito y la gente prefiere comprarse autos, ¿no? Para estar más cómoda, pero esto es lo único que hace es desmejora la calidad de vida de todo el mundo porque causa un montón de problemas. Entonces yo creo que el kit del asunto sería tener un buen transporte público, ¿no? Y yo creo que era buena la idea esta de hacer el metro, y es buena la idea de hacer el metro, ojalá que hagan el metro, y nada, ojalá que terminen y que le hagan un bueno al metro, y que además sea un metro, yo sé que es caro y toda la nota, pero es súper importante, ¿no? Porque, por ejemplo, se cae en esta trampa justamente de que la gente dice, ponte los municipios dicen, chuta, tenemos un montón de tráfico, hagamos más autopistas. Y al hacer más autopistas, lo único que vas a hacer es solucionar el problema por un tiempo limitado, pero eventualmente le vas a hacer peor al problema. Y prueba de eso es Los Ángeles. O sea, ¿qué autopistas más grandes quieres vos que las autopistas que tienes en Los Ángeles? Son las autopistas a lo bestia de esas autopistas y igual tienes un tráfico a lo bestia en Los Ángeles. Claro, y el problema este no solo es de Quito, de Los Ángeles, también hay otras ciudades caotizadas por el tráfico como Buenos Aires, como Moscú, Bogotá y así, etcétera. El DF, que es la meca de la contaminación y el caos. Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Claro que sí, es algo en el sentido del tráfico. Y justo ponte ciudades como Melbourne, que estamos hablando hace un rato, no tienen un problema de tráfico porque tienen un buen sistema de transporte público, tienen facilidad para andar en bicicleta, Y ya, o sea, ese es el kit del asunto. Así que esperemos que se adopte esto, ¿no? Porque ese es realmente, o sea, el hacer más carreteras, más vías, es simplemente botar la plata porque estás creando más problemas a futuro. Pero es importante también cómo se diseña la ciudad, ¿no? Porque sí es importante tener un sistema de transporte bueno y toda la nota, pero hay otras cosas que son importantes para que la ciudad sea agradable. Y, por ejemplo, en una lista de cuál es la ciudad ideal, una cosa bien importante que mencionan varios urbanistas es que las ciudades deben tener una alta densidad poblacional. Es decir, cuando vos tienes una ciudad, o sea, eso suena parecería que suena un poco contradictorio, ¿no? Porque cuando vos hablas de una alta densidad, piensas que son ciudades donde todo está amontonado y toda la nota, pero no necesariamente. Justamente las ciudades que tienen mayor densidad poblacional son las que mejor calidad de vida tienen. Y la razón por la que tienen, porque es bueno tener una alta densidad poblacional, es porque primero, si tienes una alta densidad, el transporte público es más fácil de proveer y es más rentable, ¿no? Porque tienes mucha gente viviendo en una zona pequeña, entonces vos puedes poner un servicio de transporte público y vas a tener un montón de usuarios y además las distancias van a ser mucho más cortas. Otra cosa que tienes, si es que tienes una ciudad con alta densidad poblacional, es que vas a tener muchos más servicios cerca de tu casa, ¿no? O sea, por ejemplo, si has visto en esos suburbios, ponte, incluso en Quito mismo, en Cumbayá, por ejemplo, o en el Valle de los Chillos, vos sin auto estás fregado, ¿no? O sea, si vos quieres, por ejemplo, estás en tu casa y te quieres, no sé, te da ganas de irte a comer un helado pingüino, y estás en uno de esos barrios alejados de Cumbayá, te toca coger el auto, manejar por 10 minutos y hasta que puedas llegar a la tienda, ¿no es cierto? Lo mismo en otros lugares así de Quito. Pero en cambio, si estás en una zona céntrica, no necesitas tener el auto, simplemente, y si es que es una zona que tiene una alta densidad, lo más seguro es que haya un supermercado o una tienda en tu misma cuadra y simplemente te vas hasta allá y compras todo lo que quieras. Claro. Y no solo, bueno, estoy hablando de un mercado, ¿no? Pero lo que debe haber cerca de tu casa no solo son mercados, sino son bibliotecas, escuelas, parques, estaciones de transporte público, cines, hospitales, etcétera, ¿no? Para que sea lo mínimo necesario que tú tengas que utilizar, ya sea el auto o el transporte público, sino que más que nada tengas que caminar o andar en bici. Claro, ahí tienes tú toda la razón, y creo que eso es lo que la idea ahora, ¿no? Hacer que la gente no tenga que irse del norte al sur porque en el norte no ha habido una oficina X o un almacén específico, y ahí es cuando empiezan los problemas porque tienes que movilizarte. Con esa propuesta que tú dices, esto se acabaría, por ende no tendrías que movilizarte. Claro, o movilizarte poco. Te movilizas, pero caminando, o en bici, o tomas el bus, pero tomas el bus por 5 minutos, ¿cachas? No por 2 horas. Entonces eso es bacán. Y así mismo, cuando vos tienes más gente caminando, más gente andando en bici, entonces también tienes más interacción con los habitantes de la ciudad, ¿no? Se vuelve una ciudad viva. No sé si vos has estado alguna vez en Houston. No conozco. O alguna otra ciudad, bueno, en Estados Unidos hay la bola de ciudades, esas que Los Ángeles mismo, o sea, vos, la gente se sube al auto y o sea, nunca vas a caminar en las calles, no conversas con nadie, no ves una sola persona en las veredas. Y claro, luego llegas hasta tu oficina y luego, si es que te quieres ir a yo que sé, al supermercado, manejas hasta el supermercado. Y a veces son tan grandes los malls que desde el supermercado, yo que sé, al lado del supermercado hay una tienda de X cosa. La gente incluso se va manejando desde una tienda hasta la otra. Claro, eso es un poco y algo también a veces un poco ya de la forma de pensar de la gente, ¿no? Eso también sería una posible solución, trabajar en la educación de los conductores, ¿no es cierto? Y de los ciudadanos, porque hay mucha gente que dice, oye, me voy a comprar el pan, pero me voy en el auto, y está a 2 cuadras la panadería. Claro que sí. Entonces hay gente que hace eso. Uh-huh. Entonces sí se debería trabajar también en la educación de los conductores, ¿no? Oye, claro, si está a 5 cuadras la panadería, ándate a pie. Claro, camina hasta la panadería, ya no. No es cierto, no tomes el auto. También otra posible solución para esto sería, por ejemplo, racionalizar el uso de los autos. Claro que sí. Por ejemplo, crear las leyes, no sé, o sea, decir, oye, si tú te compras un auto, solo puedes tener una vida útil de tanto tiempo. O sea, no puedes tener un auto de 40 años, al menos que sea de colección. Un auto clásico. Oye, ¿qué te parece si seguimos hablando de eso después de este pequeño segmento musical? 2, 1, 2, 3, 4. Estás escuchando La Escafandra. Listo, estuvimos escuchando la canción Holland's 1945 del disco que estamos oyendo ahora, In the Aeroplane Over the Sea, de Neutral Milk Hotel. Oye, vos me estabas diciendo algo de los autos, ¿no? Que tienen que tener también su fecha de caducidad. Claro, estábamos hablando un poquito de las posibles soluciones para este problema, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que hay que tomar acciones para mejorar la oferta del transporte, ¿no es cierto? Entonces, ajá, tener un metro o un tram o un cable vía, lo que sea. También habíamos hablado de racionalizar el uso de las vías, lo que tú decías, Santiago, o sea, la planificación urbana futuro. Uh-huh. Habíamos hablado de trabajar un poco en la educación de las personas para que también no sean a veces como te decía, no usen el auto así para todo. Uh-huh. Y habíamos también hablado un poquito de, yo te decía, otra posible solución podría ser racionalizar el uso de los autos en ese sentido de capaz, como poner reglas, ¿no? Decir, oye, mira, te compras un auto, chévere, pero no puedes tenerle 40 años del auto, porque después ya los autos empiezan a funcionar mal y todas esas cosas. Uh-huh. Y contaminan y todo. Claro que sí. O también hay propuestas, bueno, eso tiene también algo más que ver con la educación, de decir, oye, compartamos el auto. Por ejemplo, capaz puedes compartir con tu vecino o con otra familia. Uh-huh. Pero son temas más ya de educación, ¿no? Y si es que te llevas bien con un vecino o lo que sea, puedes decir, oye, este día nos vamos en mi auto. Claro que eso es algo, una decisión muy personal, pero hay gente que podría hacerlo y ahí también se disminuiría un poco el uso de esto. De ley. Sí, eso es lo que toca ya en las ciudades que están diseñadas para autos, como por mala suerte se ha hecho Quito, ¿no? O sea, Quito, en lugar de volverse una ciudad más densa, se ha hecho una ciudad más extensa, donde es prácticamente, para mucha gente es vital tener auto, porque si no las distancias son muy largas, y esto que ha generado un tremendo colapso del tráfico. Claro, eso ha pasado en bastantes ciudades, ¿no? Sobre todo las grandes como Quito o, por ejemplo, Santiago de Chile, donde la zona urbana ya se une con esas ciudades satélites. Ajá. Entonces ahí es el problema, porque la ciudad cada vez, ya no sabes, se hace más grande y necesitas, obviamente, las distancias son más largas y necesitas un buen transporte. Okay, buenazo. Bueno, hemos puesto un poco este tema para que los panas que nos oyen, no sé, la piensen o tengan sus ideas o sugerencias, etcétera, etcétera. Oye, y bueno, cambiemos de tema. ¿Qué te parece si en nuestra sección de grandes personajes que tenemos todos los programas, siempre, como les decía, los panas de la semana pasada, vamos a hablar de escritores, de actores, de directores, de científicos, de músicos? Y bueno, vamos a hablar hoy de Woody Allen, y hemos decidido nombrar este o titular este segmento, se llama Una mirada crítica a Woody Allen. Entonces vamos a hablar de este mítico director neoyorquino, que es sin duda una de las figuras más importantes de la historia del cine. Y tiene muchas películas excelentes. Yo ya te voy a dar mi top 5 de películas excelentes de Woody Allen que a mí me gustan. Sin embargo, también tiene películas regulares y algunas francamente malas, especialmente las últimas en su etapa, que le ha dado ahora por hacer películas en Europa. Así que, no sé, vos, Chalo, ¿te gusta Woody Allen? ¿Te has visto muchas o pocas o algunas de Woody Allen? ¿Qué opinas de este director? Claro, claro que sí, me gusta. Es uno de los directores más prolíficos del cine, ¿no? Sí, es súper prolífico, eso sí. Increíble. Un genio, diría yo también, ¿no? Porque es escritor, director, actor. Imagínate que tiene, le han nominado 159 veces para un premio de cine, ¿no? Mm. Y es increíble porque de las 159 nominaciones, uh-huh, ha ganado 135 premios. Wow. Es decir, que tiene un 85% de efectividad. O sea, que es mejor que el Messi, básicamente. Claro, o sea, si es que hubiera que contratar un delantero, le contratarías al Woody Allen. Buenazo. Oye, pero, o sea, es solo para decirles que realmente este gran director realmente es sobresaliente en lo que hace, ¿no? ¿Cuáles son tus películas favoritas del Woody Allen? A ver, yo te voy a decir, tiene la bola de películas, pero hay unas que a mí me han gustado. Como tú dices, hay unas que ya no son tan chéveres, ¿no? Uh-huh. De todas maneras son exitosas, pero a mí, por ejemplo, me gusta Sleeper, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta, Bananas. Ah, no, es que es así. ¿No es cierto? Selig. Ah, Selig es buenaza. Que es espectacular. Me gusta Mighty Aphrodite. Ajá. Uh-huh. Que también es bien, bien chévere. Me gusta a mí Match Point. Ah, es buenaza también Match Point. ¿No es cierto? Uh-huh. Sería tu top 5 de Woody Allen. Sí, y le adicionaría una más, verás. O sea, yo no te estoy mencionando las famosasas del man que han ganado premios y todo, pero que también ya vamos a hablar un poquito de esas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, otra que también es chévere para mí del Woody Allen es esa Cassandra's Dream. Ya, bacán. Uh-huh. Y esas serían, oye, ¿cuáles son las tuyas? Las mías, mi top 5, desde la número 5 hasta la más, hasta la que me gusta más, es 5 es Hannah and Her Sisters, Ana y sus hermanas en español. Qué la raro. Cuarta es Annie Hall. Número 3 pondría Broadway, Danny Rose. Número 2 pondría Manhattan y número 1 pondría Selig. Y Selig me gusta, me parece súper bacán, no tanto por la película, porque es buena y todo, pero no, yo creo que la historia no es tan buena como las otras, pero es súper ingeniosa, ¿no? La forma de hacer este mockumentary totalmente chistoso y con unos buenos efectos especiales y toda la nota, me parece bacán. Claro, y qué tema más original, ¿no? Claro, qué buena imaginación del Woody Allen. Claro, el Woody Allen era un, así como era, es buen director, es un fantástico escritor y también buen actor. Sí, ajá, es un buen actor. Yo creo que el man, sí, pues es un tipo súper prolífico, viene haciendo películas, yo creo que desde finales de los 60s o principios de los 70, no me acuerdo exactamente, pero muchas veces hace una película por año, y eso es tomando en cuenta que el man ya tiene 75 años, 78 años, no me acuerdo qué edad tiene, pero ya es mayor y sigue haciendo sus películas con casi todos los años. Ahora, se ha jalado medio últimamente en hacer películas, así como tiene películas buenas, tiene películas malas. Yo conozco bastante gente que no le quiere mucho al Woody Allen porque dice que muchas de sus películas son malas, y yo creo que es verdad, pero también tiene muchas películas buenas, como ya dijimos. De entre las malas, yo creo que las que más se destacan son las últimas, que son las que ha hecho en esta nueva etapa, porque el Woody Allen era como reconocido por ser el director neoyorquino por excelencia, ¿no? El man no se movía de Nueva York para nada, todas sus películas hacía en Nueva York. Claro, la mayoría de sus películas estaba ambientada en Nueva York, su ciudad natal. Dele. Y luego el man se dedicó a hacer películas en Europa, se ha estado dedicando últimamente. Y bueno, Match Point fue hecha en Londres y yo creo que es una película bien chévere. Luego tiene unas películas que son medio simplonas y que a la gente, o a mucha gente por lo menos, no le gustan, a pesar de que muchas de ellas han sido muy exitosas. A mí, por ejemplo, no me gustó mucho Vicky Cristina Barcelona, porque la historia es poco creíble, medio simplona. Me parece, por ejemplo, no sé, poco mal hecho eso, por ejemplo, que los personajes en teoría son españoles, ¿no? Porque está el Javier Bardem y la Penélope Cruz, pero los manes hablan en inglés, y eso que están en España. Y de hecho están en Cataluña, así que deberían hablar en catalán. Pero, por ejemplo, esas cosas que hacen como para agradar al mercado gringo, no me parecen que están bien, ¿no? Por eso me parece que la película no como que no cuaja. Y hay otra película, por ejemplo, esta que fue, de hecho, ha sido la película más exitosa de Woody Allen relacionada con la taquilla, con cuánta gente ha visto esa película y cuánto dinero ha generado, que se llama Midnight in Paris, que es obviamente en París. A mí no me gusta porque más bien también está como que el personaje principal es como una imitación del Woody Allen, y como que en lugar de criticar a ese, en este caso este man, ¿cómo se llama? Owen Wilson. Owen Wilson, sí. En vez de ridiculizarlo, como que lo alaban, ¿no? Alaban al estadounidense prototipo, que es más bien el que Woody Allen ridiculizaba en sus películas neoyorquinas. Entonces, esto no me gusta mucho. Me parece que no es una película muy ingeniosa, sino que se va por el humor obvio y lo que puede ser entendido por la mayoría de la población. Y, por ejemplo, otra cosa que mucha gente se queja es que presenta a París, y en general Woody Allen se ha dedicado a presentar Barcelona, París, Roma, como esas unas ciudades maravillosas, ¿no? Una ciudad de de cartón postal, como dicen los brasileños, en vez de presentarles de una forma más realista, como muchas veces se han presentado a otras ciudades. Yo creo que su forma de ver las ciudades, por ejemplo, en este caso París, es una forma bastante naif, ¿no? Es como ser un turista en una cápsula alejado de la realidad, pero no realmente representando una ciudad súper interesante como lo que es París. Y luego cuando se encuentra, ponte, el protagonista de esta película Midnight in Paris con los diferentes artistas que él conoce en sus viajes al pasado, como que los caricaturiza y no interactúa realmente con ellos de ninguna forma interesante, ¿no? No, eso me parece que le falta, y por eso me parece que la película es floja. Y para colmo también, bueno, el protagonista este Owen Wilson tiene un romance con una chica de ahí de París, que tampoco está explicado de ninguna forma y simplemente pasa así, ¿cómo se dice? O sea, aparece de la nada y no sé, me parece que es una película medio simplona. Y esta To Roam With Love, que es la última, creo, la penúltima, esa ya ni me vi porque el tráiler ya me decepcionó y después de haberme visto Midnight in Paris ya me quedé medio curado, así que medio como que ni siquiera la quise ver. Ahora, otra película que es buena del Woody Allen, que es reciente, esta, ¿cómo se llama? ¿Blue Jasmine? Blue Jasmine. Esa es una buena película, por ejemplo. No sé si vos te... Sí, claro que sí. Esta es del... Me parece que es del... Deja ver, aquí está. Blue Jasmine es del... Creo que es de... Ah, del 2012. Del 2012, claro. Entonces es relativamente nueva. Sí, sí, buena como, película, sí. Como ambientada en New York y San Francisco. De ley. Es como dicen en inglés, el Woody Allen se ha vuelto un hit and miss. O sea, algunas veces le pega, otras veces no. Claro, pero en todo caso nadie puede negar el talento, ¿no? Como escritor, como director, como actor. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo también un poco en que las películas más antiguas de él eran mejores. Uh-huh. Sí, hay gente que le gustan las películas de su primera etapa, ¿no? Sleeper, Bananas, esas. Hay gente que no le gustan mucho esas, sino que les gustan más las películas de mediados o finales de los años 70, como Annie Hall y Manhattan. Hay gente que le gustan más las películas de los años 80, como Ana y sus hermanas. Y a mí, por ejemplo, de los 90, no me acuerdo de qué año es esa, Deconstructing Harry. Esa me parece una película bien bacán, creo que es de principios de los 90. Y en general, no sé, es bacán. A mí sí me gusta Woody Allen, pero se ha jalado últimamente. Yo tenía amigos que les parecía malo Woody Allen, que les parecía... que sus películas eran... Hay una que habla... no me acuerdo cómo se llama, que es de un man que se encuentra con uno como de esos magos, un fakir o alguna cosa así, que decían que era igualita a una de esas adaptaciones del Chapulín Colorado, del Raja de Rájame la Cara. Ya, no me acuerdo de esa, Ajá, pero me parece que era bastante parecida. Oye, ¿qué tal si nos vamos con otra canción del disco In the Aeroplane Over the Sea y luego seguimos hablando de cine y de otras cosas más? Bueno. Estás escuchando La Escafandra. Ahí estuvimos escuchando la última parte de la canción Communist Daughter del disco In the Airplane Over the Sea de Neutral Milk Hotel de 1998. Y ya, oye, ¿qué más me cuentas del Woody Allen? Unos datos interesantes del Woody Allen. ¿Sabías que él, el nombre que le pusieron es Alan Stewart Konigsberg? Sí, me sabía ese, dato. Y después se cambió de nombre a Haywood Allen. Ok. No sé por qué, pero se cambió de nombre y de ahí ya quedó como Woody Allen. Ah, buenazo. También datos interesantes. ¿Sabías que el Woody Allen, aparte de ser escritor, director, actor, también toca el clarinete? Claro, sí sabía. También vi. Hay un documental del man que se va a tocar clarinete. Le gusta tocar jazz, así estilo Dixieland, y se va a Europa a dar una serie de conciertos. Claro. Es chistoso ese documental. Claro que sí. Y también veía que a él no le gusta ver sus propias películas. Uh-huh. Oye, a propósito de tocar el clarinete y del Woody Allen, hay una anécdota que no sé si es verdadera o no, pero una vez, creo que por Manhattan o por Annie Hall, se sacó el Oscar el Woody Allen. Entonces, Woody Allen se ha sacado 4 premios Oscars, verás, uno por Midnight in Paris. El Oscar, por Midnight in Paris. En el 2012. ¿Qué? ¿La mejor película? El mejor original screenplay. Esos Oscars están de bajada. Yeah. El otro que se ganó es en el 87, asimismo por el screenplay y mejor best writing. Uh-huh. O sea, supongo que es mejor guión, ¿no es cierto? Me imagino. Ya es lo mismo que en el 2012 se ganó, supongo, best writing, mejor guión. ¿Por cuál se sacó original en el 87? En el 87 se ganó a sí mismo por mejor guión, supongo, best writing, y screenplay por Hannah and Her Sisters. Ah, bacán. Y de ahí los otros dos Oscars se ganó en el 78. Uh-huh. Y aquí sí se ganó el Oscar al mejor director por Annie Hall. Okay. Y también se ganó el Oscar a mejor guión y mejor screenplay por Annie Hall también. Bueno. Esos son los 4 Oscars que se ha ganado. Entonces, bueno, fue en este de Annie Hall en el 78 que, bueno, le iban a dar el Oscar al man. Y le llaman, le dicen, oiga, si quiere venir a recoger el Oscar. Y el man dijo, no, saben que yo no puedo ir a recoger el Oscar esa noche porque justo ese día yo toco jazz con mi grupo aquí en este barcito en Manhattan. Claro, no sabía de esa anécdota, pero lo que sí también me llamó la atención es que nunca he ido a recoger el Oscar. No le gusta, es que el man es todo anti Hollywood, ¿no? Entonces. Claro, totalmente. Uh-huh. Que sí, no, me imagino que no. Incluso el man en muchas de sus películas, hay una película que se va a Los Ángeles, pero critica a Los Ángeles y todo, así que bueno, entre otras cosas, por las mismas razones que nosotros estábamos criticando, dice que en una ciudad como Los Ángeles uno nunca camina y él está acostumbrado a vivir en Nueva York, donde camina a todos lados, etcétera, etcétera. A ver, cuéntanos otros datos curiosos del Woody. ¿Qué más? Pues te decía que no ve sus propias películas. ¿No ve? No ve sus propias películas. Que muchas veces él mismo hace el casting. Ah, de ley, eso creo que sí, frecuentemente. Y también, si has visto que el Woody Allen es medio famoso por sus citas. Ajá, sí. Las citas que tiene. Y te quería leer una que me pareció bien interesante. A ver. Esta, verás, es una cita del Woody Allen con respecto a los críticos. Ok. Entonces, verás, el Woody Allen dice que la función de un crítico es, concretamente, interpretar la imagen electrónica audiovisual y descomponer la respuesta coercitiva individual en un fondo de subjetividad selectiva. Puede hacer esto de pie o sentado. Buena. qué goce, ¿no? También hay otra de Woody Allen que creo que alguna vez mencionamos con respecto a la masturbación, que dice: no veo nada de malo en la masturbación, al fin y al cabo es tener sexo con una persona que amas. Claro, él es famoso por sus citas. Y nada, ¿qué más te puede decir de este gran personaje? Que te creo que tiene el mismo estilo de lentes desde los años 70. De ley, no, que no se ha cambiado de lentes. Esos son los lentes clásicos del Woody. Claro, claro. Y veía una cosa que también es increíble, o poco creíble. Dice que fue escogido por la revista Empire. Ajá. Como uno de los 100, las 100 estrellas más sexys de la historia del filme. ¿En serio? Sí, en 1995, en el puesto 89. Ay, sí está. Bueno, ya, ahí está. Para que vean que no hay nada imposible. Para que vean que sí se puede. Sí, que bestia, bien estaba ese Woody Allen ahí. Oye, pero ese Woody Allen sí ha tenido... Bueno, para empezar, que el man es un vivísimo, ¿no? Porque cuando hace sus películas, y ahora ya no actúa, ¿no? Pero antes cuando actuaba en las películas, ya el man ya estaba viejo y todo, y hacía esas películas donde un tipo mayor se conseguía una novia joven y todo, y el man siempre terminaba besándose o de pareja con artistas jóvenes y todo, ¿no? Entonces el man era bien vivo en ese sentido. Y bueno, en la vida real también, o sea, el man primero estuvo de pareja con esa Diane Keaton, luego, bueno, con la Mia Farrow, y luego ya, ¿te acuerdas que hubo un escándalo de este Woody Allen que al fin el man terminó, ahora su pareja es esta chica que era su hija adoptiva antes, o sea, adoptaron una chica vietnamita, y luego el man tuvo un romance con esta chica. Y ahora claro. Se divorció de la Mia Farrow y ahora es la pareja es esta chica vietnamita. Señora, ya decir, porque quiere ser más mayor. Creo que nunca se casó con esta Mia Farrow, pero sí era como la pelada. De ley. Pero claro, después el man estaba con la hija adoptiva de ellos. De ley. Por eso es que el otro hijo de ellos decía que él no podía estar al lado del Woody Allen porque es imposible estar con alguien que sea el papá y el cuñado a la vez. De ley. Chute de Woody Allen, ¿no? Yo creo que su vida personal también ha sido bastante turbulenta. Sí, ajá. A pesar de que el man, como decíamos, trabaja incansablemente y es súper serio y toda la nota para trabajar, pero también ha tenido unas cuantas cosas interesantes en su vida personal. El man como que caracteriza, o ese es su papel principal en muchas películas, es ese tipo neurótico, ¿no? Ese neoyorquino neurótico al cual todo le parece, le da nervios, todo le estresa. Claro, es ese personaje como tímido y que no tiene buena suerte. Ajá, a veces, ¿no? Otras veces, a veces, ¿no? Pero es el clásico nervioso, siempre tiene sus... O sea, siempre todo le parece que va a salir mal y toda la nota. Incluso en el documental, creo que así es en la vida real, porque en el documental cuando va por Europa también es así. Y hace comentarios chistosos, ¿no? Porque obviamente los comentarios son una nota del man. Y nada, ese es el Woody Allen. Claro, también estaba viendo que el Woody Allen tiene una estatua de tamaño real justamente en Oviedo, en España. ¿En serio? ¿Cómo así? No, le han de haber hecho ahí cuando fue a filmar esa película que tú hablabas, tal vez. Igual, no, Vicky Cristina Barcelona. Eso, supongo. Ni idea. ¿Oviedo? ¿Dónde queda Oviedo? En el norte, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde una de las locaciones de esa película. Ah, no sabía. Claro. Y también dice el Woody Allen, una vez le dijo un reportero que él ha hecho más dinero de dos propiedades que ha vendido que de todas las películas que ha hecho en toda su vida. Posiblemente. Claro. Ajá, puede ser. Y a veces también ha sido un buen hombre de negocios. Sí, me imagino. Bueno, nunca se ha dedicado a los negocios, ¿no? Simplemente vendió estas propiedades y ya. Ya, pues ahí está. Ahí estuvo, pero las propiedades no sé. Bueno, el man se ha dedicado a hacer las películas. Oye, pues, si has visto, en ese, hay un documental del Woody Allen, el man es exactamente igual que la mamá. La mamá del Woody Allen es igualita. Ponle, si vos ves alguna vez una foto de la mamá del Woody Allen, le vas a ver al Woody Allen en mujer. Ah, sí, eso no sabía. De ley. Bueno, oye, ¿qué te parece si nos vamos con otra canción de Neutral Milk Hotel y luego regresamos para hacer nuestro análisis futbolero de la semana? Vale. Licking ladies while you and your mother were asleep in the trailer park. Thunderous sparks from the dark of the stadiums, the music and medicine you needed for comforting. So make all your fat fleshy fingers to moving and pluck all your silly strings. Bend all your notes for me, and soft, silly music is meaningful, magical. The movements were beautiful, all in your ovaries, all of them milking with green, fleshy flowers, while powerful pistons were sugary. Believed in me, say what. others, her sister and mother and 500 families, and will she remember me 50 years later? I wished I could save her in some sort of time machine. Know all your enemies. We know who our enemies are. Know all your enemies. Estás escuchando La Escafandra. Listo, estuvimos oyendo Oh Comely, una canción larga de este disco, dura 8 minutos, pero es muy buena. Y ya, listo, estamos llegando ya a la parte final del programa, donde siempre tenemos el segmento deportivo. Y oye, ¿qué te parece si para hablar un poco de fútbol? Analizamos sobre el campeonato ecuatoriano de fútbol, ¿quiénes fueron los, a tu juicio, los mejores jugadores del torneo? Claro, estaba viendo un poquito una lista, una selección que han hecho los de los mejores jugadores del 2014 del torneo ecuatoriano, hecho por 24 técnicos y asistentes. Y te voy a leer, verás, el listado que ponen ellos. Salió en El Comercio esto. Verás, ellos, estos técnicos y asistentes. ¿Los ponen por posición? Solo proponen los que para ellos fueron los mejores. Verás, uno de los nominados es este Ismael Blanco, que es el delantero del Barcelona. El otro es el Miller Bolaños. El otro es el Alexander Domínguez. El otro es el Jonathan González. Arturo Mina. Junior Sornosa. Ener Valencia. y Armando Huila. Uh-huh. Esos son los que ellos proponen como los mejores del año. Yeah. Y a mí me parece, o sea, que son futbolistas ecuatorianos, jueguen o no jueguen en Ecuador, ¿no? Como le bueno, este es todos del Ecuador menos, y creo que el mejor ecuatoriano en el extranjero sería este Ener Valencia. Ya, bacán. Eso sería interesante. ¿A vos cuál te parece el mejor jugador del campeonato ecuatoriano de fútbol? A mí me parece que el mejor es el Miller Bolaños. Ya. ¿Por qué? Porque es todo un, básicamente es todo un crack, ¿no es cierto? Es un talentoso y contribuyó para que el Emelec no solo quede bicampeón del torneo, sino también le ayudó para que cumpla una presentación muy decente en las copas internacionales. Ya, acá. Entonces, yo creo que sí, ese sería el mejor. Otro jugador también bastante interesante es el Junior Sornosa, que es el jugador del Independiente del Valle. Oye, ese man creo que le van a contratar de algún club de algún lado. Sí, ¿no? Creo que ya le transfirieron a un club mexicano. No, perdón, no sé si es mexicano, pero ya le transfirieron al exterior, me parece. ¿No era a un club de Inglaterra? O un club de Inglaterra, sí, así es. No, de México, ya equivocado. Sí, a un club de Inglaterra, y ese también es un gran jugador, ¿no? Ese es uno, por ejemplo, de los que yo no sé por qué el entrenador Rueda nunca le hizo participar más en la selección. Ni idea. ¿Y ahora sí le están llamando? Bueno, pues, claro, ya con el Sixto Bisuete ya le ha dado más chance. Ah, buenazo. Oye, una de las cosas buenas que yo creo que han pasado con... Ya se han ido varios jugadores a Inglaterra, ¿no? El Jefferson Montero, el Valencia y el Ener Valencia también. O sea, me refiero al Antonio Valencia y al Ener Valencia. Son tres, y creo que este es Sornosa. ¿Cómo es Sornosa? Junior Sornosa, creo que sería el cuarto. El cuarto, sí. Y bueno, ¿no? Eso es algo positivo. Yo creo que este Antonio Valencia abrió un chance las puertas a los jugadores ecuatorianos en Inglaterra, que la liga inglesa es una liga de primer nivel. Claro que sí, chévere, bien por ellos y bien por el fútbol del Ecuador. Oye, y otra cosa interesante del Emelec es que para la selección, ajá, es que aporta ahora con unos dos súper buenos jugadores. Ya hablamos del uno, que es el Miller Bolaños. Ajá. Que me parece que también ya su futuro estaría en el exterior. Y el otro jugador es el Ángel Mena, que es con quien hacía esa dupla muy buena en el Emelec. Buenazo. Ajá. Entonces, continuando con esta lista de los mejores, también hay la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Ajá. AFE también hizo una selección de los mejores del 2014. Uh-huh. Y también inclusive en premio, ¿no es cierto? Okay. Y en esa lista te puedo decir que según ellos, esta es en cambio según los listos, según los entrenadores. Uh-huh. Aquí aparecen Alexander Domínguez, Pedro Velasco, Gabriela Chilier, Arturo Mina, Oscar Bagui, Alex Bolaños, Matías Doyola, Ángel Mena, Junior Sornosa, Miller Bolaños e Ismael Blanco. El mejor juvenil fue Jonathan González y el jugador más destacado del año fue Ener Valencia. Buenazo. Sí, no, ese Ener Valencia se destacó en el Mundial, la verdad. Y llegó a Europa. ¿Qué tal está yendo en su... ¿En qué Swansea es el equipo que juega? En Swansea creo que juega el Jefferson Montero. Ah, perdón. ¿Y este man, el Valencia, juega en el Southampton? ¿Southampton? ¿Es el Southampton o el West Ham United? No me acuerdo cuál es. Ya, yo me olvidé, la verdad. Yo también me olvidé, ya no me acuerdo. Pero le va bien, ¿no? Porque es un súper goleador. Ah, sí, se está metiendo goles y toda la nota. Se hace sus goles y más que todo tiene regularidad, ¿no? Bien, bien. Lo que es bien difícil. Oye, ¿y este pana, hablando de regularidad, el Felipe Caicedo, cómo está? El Felipe Caicedo juega en el Español de Barcelona. ¿Y juega o no juega? Pues no, sí juega, pero... es como siempre ha sido, ¿no es cierto? O sea, juega, es un jugador, claro, está en una liga del extranjero, pero no es que está en el Barcelona. Claro, bueno, es difícil, ¿no? Nunca ha habido un ecuatoriano que juegue en el Barcelona. Yo creo que el Antonio Valencia es el que ha llegado al mejor equipo, que es el Manchester. Claro, claro, así es. United. Pero él juega ahí y bueno, pues ahí está en el Español. No sé qué será el futuro de él, porque antes de eso... O sea, vos predices que para el año 2015 posiblemente les contraten al Miller Bolaños para algún equipo de extranjero. Ojalá que se vaya a Europa, ¿no? Ah, sería fantástico. Bueno, de hecho, bueno, no estoy muy enterado, pero sí sé que capaz se va al exterior, no sé a qué club, pero de ley es material de exportación, porque juega súper bien, pues. Es bueno, talentoso. Porque es un centro delantero, ¿no? Claro, tiene gol, habilidad. Sería interesante ver un partido de Ecuador con este pana, el Miller Bolaños y el Ener Valencia en la delantera. Esa es una delantera respetable. Claro. Y si le pueden convocar también a este Ángel Mena que te decía, uh-huh, que era el con el cual hacía la dupla letal en el Emelec. Uh-huh. Sería fantástico, nomás de este Junior Sornosa, que es un gran jugador también. Buenazo. Bueno, esos han sido entonces los jugadores más destacados del año 2014 en el Ecuador. Ahorita estamos haciendo un pequeño recuento. Claro que sí, esperemos que el 2015 sea mejor aún para el fútbol ecuatoriano. Ojalá. Hay Copa América este año, ¿no? Hay Copa América en Chile. Está de ver cómo nos va entonces. Bueno, uy, ya se está acabando el programa. Bueno, la idea, así rapidito, es que ya... Esa es una de las críticas que le hacen a Luis Chiriboga. Ajá. Que el man nunca se enfoque en la Copa América. Claro, claro que sí. Entonces la idea es que el Ecuador ya sea un protagonista. De ley. Bueno, oye, ya se está acabando el tiempo, así que ¿qué te parece si nos vamos con una canción ya para terminar, que va a ser Ghost? Y ya, con eso se termina el programa y les esperamos entonces el próximo lunes a las 5 de la tarde aquí en la www.ultramotora.com. Nos vemos. I know you live within me, feel as you fly in thunder clouds above the city into one that I love with all that was left within me until we tore into now wings and rings, and there's so many waiting. Won't ever die. She goes.